para nosotros en el Departamento del Interior es fundamental la continuidad de un proyecto de gobierno que ha apoyado sin duda a todas las intendencias. Estamos realmente muy, muy contentos. ¿Carámbula va a ser candidato del Frente Amplio nuevamente? Bueno, nosotros nos habíamos dicho hasta el 29 hay un gran objetivo que es que gane el Frente en lo nacional y siga. Ahora, a partir de mañana, naturalmente, en cada departamento y nosotros en Canelones resolveremos nuestras candidaturas. Somos conscientes que igual que en el país, en Canelones se ha hecho mucho, pero también falta mucho. Pero eso se hace con un nuevo gobierno del Frente y bueno, yo siento pasión por mi departamento. Si el Frente Amplio decide nuestra fuerza política en Canelones, nuestra candidatura, vamos a seguir trabajando por Canelones. A ver, que una montevideana le quiere hacer una pregunta. No, carámbula, ¿usted estaba afuera cuando se largó la tormenta? Sí, justo cuando se largó la lluvia, me había quedado acá y me vine a buscar para subir y bueno, se largó. Pero hoy es tanta la alegría que sentimos que no hay lluvia que la empañe. ¿No? Así lo advertido. Así fuimos y disfrutando esta noche maravillosa de nuestro pueblo, ¿no? Maravillosa noche de nuestro pueblo. Sentimos que valió la pena un esfuerzo que hicimos todos. Yo